como estamos hoy, Acoger olímpicamente, otra vez a Ger. Sí, nuevamente el flamante arzobispo de la ciudad de La Plata, extasiado por el viento de la alegría, realizó fuertes declaraciones, en realidad en un editorial. Pero no nos ilusionemos, como era de esperar, no habló de toda la mierda que nos está tapando, sino que ahora, además, o ahora otra vez, pide que no cojamos, porque coger nos lleva a la perdición, causa hambre, desempleo, sufrimiento, persecución, censura, etcétera, etcétera. Todo eso que nos pasa desde que Mau asumió como presidente, así que no nos alarmemos. Todo lo que nos está pasando no es porque tenemos un país manejado por asquerosos empresarios capitalistas. ¡No, señor! ¡Es por coger! También como representante del sector más recalcitrantemente conservador de la Iglesia, habló de la igualdad de género, bien por Monse, pero otra vez nos equivocamos, porque para este gorila con sotana, la igualdad de género permite otras combinaciones antinaturales. Por lo tanto, todo aquello que sirva para someternos a nosotras, las mujeres, ya sea cagarnos a piña, prendernos fuego y otras formas de castigo por ser mujer justamente, mantendrá el orden natural de la vida que propone Aguer. Y ojo, porque si nosotras provocamos con nuestra vestimenta, una acogida a la fuerza como castigo será perdonada por nuestro arzobispo y le dará el sacramento a aquel valiente violador por justiciero y sirviente de Dios, así como también justifica a aquellos que debajo de la sotana tienen a un pibito. Según el religioso, hay récords notables de señoritas. No estoy seguro, dijo, de que sea esta la identificación que les corresponde, que cambian de novio 5 o 6 veces al año, y se supone que no se reúnen con ellos a leer la Biblia. Y no, Monse, porque la verdad es que coger es más divertido. Para el obispo, inducir a otro al mal más intenso cuando la conducta desviada es promovida como una moda. Sí, la moda de coger con quien se nos cante, la moda de pedir que se nos respete, la moda de exigir que nuestros derechos se cumplan. La protagonista innombrada, por supuesto, es siempre la cama, dijo Aguer. Acá sí que le pifiaste feo, porque coger se puede en cualquier lado, hasta en tu catedral, que por cierto poco tiene de lo que predicaba nuestro Señor Jesús. El sacerdote también agregó que la prensa brasileña hizo un cálculo, 42 condones por cada atleta, teniendo en cuenta los 17 días de duración de las competencias. La preparación para las mismas impone, como es lógico, la abstinencia, pero después de cada competición, acoger atléticamente, y sí, brindamos para el uso de forros y cualquier método que sirva de prevención contra el SIDA. Pienso en el painting descontrolado en lugares públicos, se escandalizó el monseñor. Valga, una muestra de impudor odierno. Petiemos, sí, petiemos, pero en privado, en esta, en lo personal, sí te banco, porque la verdad que petear en público me da un poco de vergüenza. Tampoco dejó afuera que las consecuencias personales y sociales se pueden percibir en la orfandad afectiva e incluso efectiva de tantos niños y adolescentes y la cantidad superior de abusos que registra precisamente en el interior de esas formas de rejunte que no son verdaderas familias. Eso sí, de los abusos cometidos por integrantes respetados de tu comunidad, no digamos nada, porque están alumnos y de abusos de menores hablamos. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? Para el obispo existe además, no lo olvidemos, la fornicación contra natura, ahora avalada por las leyes inicuas que han destruido la realidad natural del matrimonio y que se fundan en la negación del concepto mismo de naturaleza y de la noción de ley natural. La razón comprende que el cuerpo de varón y el de la mujer se ensamblan complementariamente porque están hechos el uno para el otro y también sus almas. La discriminación de los antidiscriminadores ha llegado a límites inconcebibles, como el de negar el derecho de los niños a ser criados y educados por un padre y una madre. Así se ha visto en la entrega en adopción de niños a matrimonios igualitarios. Y acá, señoras y señores, paremos la moto, porque si derechos ganados hablamos, a esta altura cuestionar el matrimonio igualitario no merece otra cosa que decir que Monseñor Aguer es un reverendo hijo de yuta y que en vez de una sotana debería utilizar una gorra de milico, porque eso es realmente lo que es este señor. Un milico que hoy condena a gays, lesbiana, trans, etcétera, ¿no? Porque condena tanto a gente, pero perdona a los genocidas que llevaron adelante la dictadura cívico-eclesiástica y militar, de la que estoy completamente segura ese tipo tuvo mucha participación. Así que, Aguer, sácate el pibito de las piernas, probá con un trans, que seguro la vas a pasar mejor, y de paso cerrá la boca, que lo único que sale cuando la abrís es pura mierda.